FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están investigando, investigan, pero no sabemos nada todavía. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que es de verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... Esas condiciones no se podía comenzar y si hubiese firmado eso, nosotros hubiésemos dicho que no. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene. Necesito explicaciones, necesito respuestas. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si alguno levantó una piedra y la devolvió, son las mismas que nos tiraban. Ya estaba completamente inundada toda la casa. Vimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Lo que más vi fue heridas cortantes, picaduras de insectos. Lo que más se ve en estas situaciones donde sube mucho el agua. Presentamos petitorios al señor West, cosa que no nos da bolilla. Nos gustaría que se presente en el barrio. Familias con 20, 30, 40 centímetros de agua. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Y algunas cercanas a la desembocadura del Catonas en Reconquista con más de un metro y medio. Nosotros de acá no nos vamos a mover a ningún lado hasta que baje el intendente a ver y hablar y analizar con nosotros y que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo. La palabra como arma. Si lo dijo el primero de marzo. Me parece que lo instalable es el debate. Para que la democracia tenga esa vida útil y tal vez un resultado. Hay algo que está haciendo en forma criteriosa el gobierno que es tratar de recuperar la agenda. Tener esa agenda propia y provocar el debate. Esto ha sido clave para el kirchnerismo durante muchísimo tiempo. Construir el tema, expandirlo, sin dejar de reconocer las probabilidades de un cierto cambio. En cuanto espíritu y fundamentalmente hacer sentir a la población que lo sancionado y reglamentado respeta esa vocación de nuevas transformaciones para la profundización. Ahora, el primero de marzo, cuando la señora Presidenta de la Nación inaugura ese periodo ordinario en el Congreso. Ella en un momento habla de algo que mencionó por lo menos 3 años atrás, lo tengo presente por un programa que hizo Fernando Ochoa, a la tarde, nunca es tarde, que en una actividad... Ella dijo, un poco en la calle y un poco en la vereda. Para que pueda existir la convivencia de quienes manifiestan y quienes deben transitar. Reitero esto que son los verbos. Quienes manifiestan y los que deben transitar. En ese deber... de quien debe transitar, el gobierno le debe a ese ciudadano una respuesta. Y lo hace en este momento de retracción para que en defensiva lance una propuesta para capturar ese voto que le dio la espalda en el año 2011. El que le dio la espalda en el año 2013, si es que lo pensamos en la totalidad. Ahora, si lo segmentamos, tenemos que decir el año 2011 ganó con el 54% de los votos y el 2013 perdió en una elección legislativa. Entonces, el deber, una respuesta al ciudadano, es lo que explica el proyecto, que responde a lo que pidió Cristina Fernández de Kirchner el 1 de marzo y que fue aplaudido por la señora Laura Alonso, del PRO. Finalmente, el kirchnerismo entendió lo que el PRO siempre quiso, que es una ciudad ordenada, un país ordenado. Hasta pueden, en ejercicio de las facultades que tienen los legisladores, proponer algunos espacios para hacer un gran centro de manifestaciones, qué sé yo, ahí cerca de General Paz, sin cortar General Paz. Sería como un zambódromo de manifestaciones. Entonces todos damos vueltas, pero no jodemos la vida a nadie. Y una manifestación es una expresión política. Y es una ley que trata de regular una manifestación política. Si cuando cortan porque el Argentina Trabaja sigue siendo un insulto al laburo, o cuando las compañeras o compañeros deciden cortar en La Plata porque los fondos miserables que pagan becas insignificantes para sostener algunos espacios de contención infantil, no se podrá manifestar. Solamente se pueden garantizar manifestaciones cuando se tratan las mismas de festivales y temas a los que adhiere el gobierno nacional o el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el gobierno de la provincia de Buenos Aires o cualquier gobierno. La regulación no es la regulación del piquete, es la regulación de una expresión política frente a situaciones en donde se demanda por un derecho que se vulnera o porque se demanda ante la necesidad de reconocimiento de derechos. Pero ¿cómo encontraron el espacio para decir que ya es insoportable esto? Porque 5 cortan una ruta. Ayer había 400 cortando la ruta 24. Que si fueran 5, ese pequeño cordón, pero sólido cordón de infantería, los cagaba a palos y los sacaba de la ruta. Más a la noche. Dice Página 12, uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa es la división de las manifestaciones públicas entre legítimas e ilegítimas. Las legítimas deben ser notificadas con 48 horas de antelación y no vulnerar ningún artículo del Código Penal. Por otra parte, garantiza que las medidas de fuerza no podrán ser desalojadas por las fuerzas de seguridad sin una mediación previa a cargo de personal civil del Ministerio de Seguridad de la Nación, quienes deberán pactar las condiciones del fin de la protesta, identificar las demandas y coordinar encuentros entre los manifestantes y los representantes estatales o entes privados correspondientes. Te lo leo de nuevo porque esto es una pieza de colección. El proyecto divide la manifestación pública entre legítima e ilegítima. ¿Y quién define lo que es legítimo o ilegítimo? ¿Quién será? ¿El gobierno? Si van a hacer una manifestación para putear al ministro, ¿qué es ilegítimo? Y si es ilegítimo, ¿qué significa esto? Ustedes se olvidan, por momentos creo, o nos olvidamos, mejor dicho, que acá se votó una modificación al Código Penal, el Código de Procedimiento Penal. Entonces la ley antiterrorista existe. Y esto viene en avanzada. Tenemos un jefe del ejército que es parte de la inteligencia de los 70 y hoy conduce las Fuerzas Armadas en un tal Milani. Y seguimos avanzando. y no se frena esto. Ah, no, me olvidaba. Proyecto X nutrió de inteligencia a la CIDE y a alguien más. Una causa. Se investigó a todos aquellos que, mirando lo que estoy mirando, ilegítimamente reclamaron. Las legítimas deberán ser notificadas con 48 horas de antelación. Esto en Capital Federal existe, ¿eh? Les aclaro. Muchas manifestaciones o algunas manifestaciones, y ha sido destacado esto por un personaje tan siniestro como Rodríguez Larreta, diciendo, hay algunos que nos avisan y nosotros de esa manera podemos mejorar la circulación del tránsito. Y esto es increíble, la mediación. La mediación porque a cargo del personal civil del Ministerio de Seguridad de la Nación, los amigos de Berni, quienes deben pactar las condiciones del fin de la protesta, identificar las demandas y coordinar encuentro entre los manifestantes y los representantes estatales o entes privados. Es una iniciativa de 34 artículos, escrita por el legislador del Frente para la Victoria, Juan Manuel Pedrini, y apoyada por otros parlamentarios oficialistas, perdón, entre ellos Carlos Kunkel, María Teresa García, Sandra Mendoza, Diana Conti y Gustavo Campos. Y se define como un aporte concreto a los principios democráticos en oposición a otras soluciones que pretenden restringir derechos recurriendo al Código Penal para agravar las penas de tipos ya existentes o tipificando nuevas acciones como delito. Nosotros proponemos garantizar y afianzar derechos. Ya me veo la spot represión más inclusión. Presidencia de la Nación. Como contrapartida a la necesidad, y vamos terminando, de requerir autorización policial para marchar, la norma plantea una serie de regulaciones al accionar de fuerzas de seguridad ante las protestas, estableciendo por ley la prohibición de portar armas de fuego por parte de quien esté en contacto directo con los manifestantes, y subordinando la actuación de las fuerzas de seguridad a disposiciones previstas en la Constitución, tratados internacionales y esta ley, garantizando que el uso de la fuerza policial pública sea limitado a su mínima expresión. Bueno, pueden ir sin armas y sin uniforme, infiltrados hay siempre. Pero antes de esto que estoy leyendo, deben entender sobre todo las organizaciones de izquierda, las organizaciones gremiales y sindicales, que tienen que pedir autorización, porque si no les dan la autorización, es una marcha ilegítima. Y también dice el proyecto, es un anteproyecto este, también dice que hay que ver si la marcha ilegítima viola alguna cuestión del Código Penal. Se establece que el personal de seguridad deberá estar debidamente identificado. Ayer en Cuartel Quinto no vimos a ninguno identificado. Era tarde, ¿no? Costaba ver, y a la mañana menos. Esta ley sí le pide a la policía que se identifique, ¿no? Mediante uniformes y placas personales. Y plantea que ningún arma, letal o no, puede ser disparada directamente hacia los manifestantes. Está muy bien que una ley le diga a la policía que no puede asesinar a los manifestantes directamente. Y que las armas que no sean de fuego podrán ser utilizadas para la defensa de los funcionarios ante peligro inminente, pero nunca como un medio para dispersar una manifestación. Creo que hay algo en este intento que, así como Scioli lanzó la emergencia de seguridad y tiene consenso, esto también tiene consenso. ¿Qué fuerza de oposición? Bueno, el FIT. Pero yo me atrevo hoy a preguntarme, ¿qué fuerza de oposición va a decir que esto es una barbaridad? No sale por unanimidad, creo, esto, porque está el FIT. Pero lo que vengo escuchando desde hace un tiempo es que, vaya, los piquetes joden a la gente. Molestan. Por eso quería leer página 12, sin caer en lo vomitivo de Clarín. Sin caer en lo vomitivo de Clarín. Y cierro porque el proyecto de ley se llama de convivencia en manifestaciones. Convivencia en manifestaciones. Esto para los Boy Scouts, ¿no? Para regular los piquetes. La bajada es esta, y preparamos el tema de inicio. Un grupo de diputados pertenecientes al bloque del Frente para Victoria presentó ayer un proyecto de ley de convivencia en manifestaciones públicas, que busca garantizar y afianzar derechos de los ciudadanos que ejercen su capacidad cívica de manifestarse, así como los de aquellos que se ven afectados por cortes de tránsito durante protestas. Se trata de una iniciativa de 34 artículos escrita por el legislador Juan Manuel Pedrini y apoyada luego por otros parlamentarios oficialistas, que propone establecer reglas precisas de convivencia para la ciudadanía ante manifestaciones públicas, así como un protocolo para las fuerzas de seguridad que intervengan en casos de esta naturaleza. La iniciativa generó el rechazo de grupos opositores de izquierda y de sectores vinculados con los derechos humanos, como el CELS, que lo consideró un retroceso. Milani es un retroceso, este proyecto de ley es un retroceso, el proyecto X es un retroceso. ¿Cuántos retrocesos vamos dando? El ajuste es un retroceso. Entonces, si por lo menos en algunos sectores hay una correspondencia en el análisis a partir de lo teórico, que esto es un retroceso, no podemos siquiera llegar a explorar que esto tiene que ver con una forma de reconocer derechos. ¿Se entiende lo que digo? Porque estar en la calle, no necesitamos de una ley que nos permita estar en la calle. En la calle se libran las batallas. En la calle existe la historia. Las grandes peleas están y surgieron de la calle. Después nos dirán que además de la manifestación aprobada, tenemos que ir con ciertos uniformes para que sea claro que nosotros somos los que manifestamos. Por ahí con un gorro, todos de color, del mismo color. Tratemos de ver lo peligroso y lo siniestro de esto. Que el gobierno lee, como ha leído durante mucho tiempo, y ha hecho del pragmatismo un baluarte, ¿sí?, y un mérito en sí mismo, que esto responde a una prédica y una lógica que el propio gobierno fue instalando y que los medios de comunicación han aportado muchísimo para que un poquito en la vereda, un poquito en la calle. Eso lo dejamos, ya es arcaico. Ahora, si quieren estar en la calle, además del pedir permiso, sepan que algunas manifestaciones pueden ser legítimas. Se avala el gobierno. Si no avala el gobierno, son ilegítimas. Y ahí no solamente está la fuerza pública para actuar, sino el código penal para ser aplicado. Cierra el ciclo y se va profundizando. De eso no tenemos dudas. Por lo menos los que hacemos este programa no tenemos dudas. Es mucho más que una manifestación de derecha. Es un poco más. Chacarera, chacarera, canto de los piqueteros que se marginan al pobre, coraje y fuego prendemos. Cuando llegó la cortada de la ruta 34, ahí estaba el piquetero pa' pelearles un buen rato.

y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté. Y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas y soy las mujeres todas que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. FM Moreno 90.1. Estación de música. Y salió temprano para ir a laburar. Fue atacado por dos personas. Si creen ustedes, se resistió al robo y fue asesinado. Horacio Molina. Se hicieron varios cortes en la ruta 23. Fíjate justo en el momento que habíamos pautado la nota para charlar con un familiar de Horacio. Aparece este proyecto que justo en Semana Santa nos da la posibilidad de reflexionar. Y esta familia realizó piquetes y cortes ante la inasistencia de la justicia, ante la falta de explicaciones, en esto que es tan particular y tan peculiar de una fiscalía que puede dialogar con la familia entregándole muy poco porque tiene el argumento justo. No podemos revelar las pistas. Y entonces seguimos investigando. Está en línea Marcela, que es cuñada de Horacio. Marcela, buen día, ¿cómo te va? Buen día, bien, bien decimos, por decir, ¿no? Porque la verdad que no estamos bien. Hasta que no agarren al culpable, no vamos a estar bien. El día martes, como viene ocurriendo hace ya un mes, aproximadamente desde el asesinato de Pablo Mora, se reúnen en la Plaza San Martín. Este martes marcharon hasta Fiscalía, ¿verdad? Hasta la sede fiscal que está aquí al lado del edificio de bomberos, ¿es correcto? Sí, es verdad. Uh-huh. Y allí, por lo menos lo que se manifestó es una bronca y una manifestación, si quieren ustedes, los que están escuchando el programa, de escrache, es decir, ¿qué pasa con el caso Horacio? Escrachar a un edificio público, escrachar a esa institución que son las fiscalías descentralizadas. Y me parece que se armó un tipo de revuelo dentro de Fiscalía porque dijeron, con esta gente ya no se puede hablar. Quisiera que me cuentes qué sensaciones han tenido ustedes y qué sucedió a partir de ese scratch, esas pintadas que hicieron. Nosotros hacíamos las marchas pacíficamente y bueno, fuimos el martes, hace 2-3 martes atrás, fuimos hasta la comisaría. Sí. ¿No? Bueno, salió el comisario, hablamos, dialogamos, pero, o sea, en realidad nosotros, en el caso específico de Horacio, no tiene nada que ver la comisaría de ahí, la primera. Ajá. Nosotros, bueno, pertenecemos acá a la de Trujillo. A la de Trujillo y la segunda. Uh-huh. Y bueno, así que agarramos y decidimos entre todas los familiares de las víctimas marchar este martes a la fiscalía. Sí. Hacer un escrache, porque no tienen nada. En el caso de Horacio va a ser 4 meses, ahora el 18, mañana, va a ser 4 meses y no hay nada. Al único sospechoso que tuvieron, que fue ese mismo día del 18 de diciembre, que iba en la moto, cae a unos metros de ahí, a los pocos minutos de lo que le pasó a Horacio, estuvo en el hospital, le tomaron declaración, y bueno, le creyeron lo que dijo y lo soltaron, y no tenemos nada. Uh-huh. Y el tema también es que los pocos testigos que fueron, o sea, porque hay más gente que vio, pero el tema es que tienen miedo. Tienen miedo porque dicen, son menores, entran y salen y no quieren exponerse ellos ni a su familia. ¿Vos pudiste hablar con algún testigo que te haya dicho, vi lo que pasó? ¿O es un comentario que te llega a partir de una persona que escuchó que otra dijo esto? No, nosotros teníamos dos testigos, pero no. O sea, hubo que... lo tuvieron que... por la fuerza, o sea, digamos. Sí. Porque no querían declarar. Ajá, y por la fuerza fueron convocados y declararon. Sí, pero no se logró nada. No. Hay una persona investigando el caso de él, ya no está más en el caso, o sea, no tenemos nada, estamos peor que antes porque no tenemos nada. ¿Vos sabés quién era, Marcela, quién era el fiscal que instruía la causa? Sí, la doctora Pontecorvo. Uh-huh. Y ahora ella no es más fiscal de la causa. Que yo sepa, sigue siendo ella. Ajá, está bien. No, cuando dijiste hay otros que están investigando. Te digo de la DDI de Mercedes. Ah, la DDI de Mercedes. Estaban investigando también. Y bueno, sí, se movía el muchacho que estaba de la DDI. Fue el que anduvo un montón y todo. Y bueno, ya no está más. O sea, no está más en la DDI. O sea, lo sacaron. Uh-huh. No está más. ¿Y vos considerás, Marcela, que ir hasta el edificio de fiscalías y pintar y poner el nombre de Horacio, poner el nombre de Pablo, eso es un acto de violencia? ¿Ustedes consideran que eso es un acto de violencia? No, ¿sabes? Yo lo considero que no fue un acto de violencia, sino que estamos cansados, hartos, es como que no nos dan bolilla, como que llamamos y, o sea... Yo fui a mí me atendió muy bien la doctora, pero vos ves las condiciones que están trabajando, o sea, no podés, no, por ahí ella pone lo mejor, pero no tiene los medios, ese es el tema, uh-huh. Que no veo que como que no ponen plata ahí, que poca gente, decís vos, poca gente para trabajar. Sí, las computadoras, o sea, no sabés lo uh-huh. que es eso, o sea... No, el edificio en sí, te digo más, hasta los baños, es un desastre, o sea, no sé, es como que no le dan importancia, ¿entendés? Como que tiene que haber más gente, como que tiene que haber más tecnología, más cosas, ¿entendés? No, no hay nada, o sea, parece que estamos en otra época acá en Moreno, ¿viste? No. Y es más, acá igualmente en Villa Trujuy, no podemos estar, somos un montón de habitantes y hay cuatro patrulleros. O sea, y tenés que rezar de que no se rompa ninguno. Porque vos llamás y no vienen porque no... O no hay patrulleros, o no hay personal, o... ¿Viste? No sé, es como que estamos relegados. Marcela, cuando ustedes realizan el primer corte de la Ruta 23... Sí. ¿Fue un acto espontáneo, producto de lo que es el dolor, la angustia, la desesperación, y después sosteniendo esos cortes? Sí. ¿Lo hacen porque es la única forma que entienden ustedes se hace visible y pueden comunicarle a quien pasa por allí que un pibe de 26 años fue asesinado? ¿Esta es la razón? ¿Salir del barrio y ponerlo en la ruta para que sepan de qué trata? Sí. Y con eso conseguimos... que remuevan al comisario, que está el comisario Gómez en ese momento, y al jefe de calle. Bueno, cambiaron de comisario, la actual González estuvo presente, qué sé yo, viste, pero un tiempo, porque nosotros también lo que pedíamos, aparte de justicia, pedíamos seguridad, porque no... Nosotros antes ya lo habíamos hecho por el tema de que violaban a las chicas acá en el campo. Uh-huh. Y bueno, anduvieron un tiempo y después ya no, y por eso era la bronca, porque ¿cómo le puede pasar eso a mi cuñado que iba a trabajar y no había un patrullero, viste? No hay nada, es como que no hay nada. No tenemos cámaras en la calle, tampoco hay cámaras, como en todos los otros partidos. Eso se lo dijimos al intendente cuando tuvimos una reunión con él, a partir del hecho de mi cuñado, ¿no? Sí. Y no, dice que no hay presupuesto, no hay plata, porque hay poco presupuesto para poner las cámaras, ¿viste? Y no lo podemos entender, porque en otro lado hay y acá no hay, siendo que todos los días pasa esto. Y lo peor, lo que te duele, es que sigue pasando. Ahí en el barrio, en Villa Trujuy, uh-huh, hay un acercamiento más comunitario hacia ustedes por el asesinato de Horacio, ¿o no? ¿O no se reconstruyó ese tejido que, bueno, antes, hace un par de décadas existía, ¿no? Que los vecinos eran vecinos y se acompañaban y se ayudaban y estaban. Cuando fuimos a los cortes, veíamos la participación de muchas personas, algunos familiares, otros amigos. Si eso se mantiene, por lo menos para reflexionar lo que es la violencia y la pérdida de una persona, en este caso Horacio, ¿qué representación tiene eso para el barrio? ¿Qué impacto deja? Si esto se puede trabajar en comunidad, ¿no? Entre ustedes allí en el barrio, si sí, lo han hecho. Sí, sí, sí. Sí, es como que sí, o sea, a lo primero, ya van a ser 4 meses. Claro. Y sí, pero la gente es como que se... Así como estuvo, ahora ya no está, porque es como que se va alejando. Porque ven que no tenemos nada, porque todos preguntan. No hay un detenido, no hay... O sea, no hay nada. Es como que lo ven inútil ya a esto de los cortes y... ¿Viste? Pero sí hay... Así como hay gente que se está alejando, hay gente que se está sumando a la vez. Uh-huh. Y es que es más, ya empezaron a preguntar si vamos a cortar la ruta. Y ¿viste? Qué sé yo. Pero no es tanta como la que estuvo en ese momento. No, y ustedes se van vinculando con familiares de... Ahora sí, en las marchas sí. Claro, con familiares. Claro, yo te decía de los cortes de la ruta. Sí. Pero la de las marchas, sí, es mucha gente la que se está sumando. Es más, porque, o sea, todo esto se comunica a través de las redes sociales. Uh-huh. Y lamentablemente, cada martes que pasa se suma una familia más. ¿Viste? Así que somos muchos. Y te vuelvo a repetir, lo que le escracha a la fiscalía fue un acto de bronca, impotencia, ¿viste? La gente está harta ya de que no pase nada. O sea, gracias a Dios, ya no sé, ¿viste? Si festejar o qué, que en el caso de Pablo puntualmente hay un detenido. Hay un detenido, sí, de Pablo Mora hay un detenido, sí. Pero, ¿viste? Hay que ver si queda o no queda. Uh-huh. Ese es el tema. Sí, la pregunta que te hacía, y finalmente, Marcela, es un edificio. Sí. ¿No? Ahora, ese edificio es una institución, esa institución tiene un peso, la institución tiene un peso porque está compuesta por hombres y mujeres, uh-huh, pero la vida es superior a cualquier tipo de prestigio o de institución compuesta por los mejores hombres y las mejores mujeres. Ustedes no rompieron nada, si querés, fueron y pintaron. Claro. ¿No? Así que me parece un acto de justicia. Uh-huh. Sí. Desafiar un orden que la verdad no se altera por un par de pintadas. No. ¿No? Ahora, si mañana vos me decís, fuimos, ingresamos y tomamos las fiscalías, bueno, sería más interesante, ¿no? Porque están interpelando desde adentro la no función, sea por la razón que sea, pero pintaron un edificio. Uh-huh. En manifestación, si querés, no sé si de repudio, pero de dolor. De dolor porque no hay respuestas, claro, porque no se encuentran los caminos. Así que tan solo quería decirte esto. Hay acciones violentas todos los días desde las instituciones que nosotros tenemos que aceptar porque son instituciones. Así que si un día los familiares deciden pintar con los nombres de quienes no están pidiendo justicia, es un acto justo más que un acto de violencia, por lo menos para mí. Sí, y antes de terminar el reportaje quisiera que quede algo en claro. Somos familiares de víctimas por hechos de la inseguridad. No tenemos nada que ver con política, no estamos haciendo política para nada. Nadie nos dice lo que tenemos que hacer, somos nosotros los familiares los que nos reunimos. Es más, el martes que viene nos vamos a reunir de vuelta, no vamos a hacer una marcha, vamos a hacer una reunión nosotros y a decidir qué se va a hacer en la marcha. Si vamos a marchar, si vamos a ir a la comisaría, qué es lo que vamos a hacer. O sea, somos nosotros los que decidimos, los que pensamos, qué podemos hacer para que se muevan, para que hagan algo, para encontrar a los asesinos. O sea, no es nada político, que quede bien en claro, ¿sí? Porque habla también de eso y no, nada que ver. No estamos haciendo ningún tipo de política. Lo único que queremos es que encuentren los asesinos y que no haya más Horacios, que no haya más. Y lamentablemente sigue pasando, porque ya te dije, siguen aumentando los nombres a la lista. Siguen aumentando. Marcela, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, gracias a vos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Ella es cuñada de Horacio Molina, asesinado el 18 de diciembre del año pasado. ¿Sí? Se van a cumplir 4 meses del crimen de Horacio aquí en Villa Trujuy. De allí los cortes en la Ruta 23, cortes que se hicieron en su momento por el asesinato de Checho Casal. Para que tengamos el elemento y el insumo que desde este programa queremos darle a ustedes. Cuando salió el doctor Jalil de los tribunales de Mercedes para informar a la familia de Checho y a las organizaciones sociales que interrumpieron el tránsito en esa localidad, dijo, le arrebatamos a esta justicia, y lo arrebatamos porque estuvimos en la calle, porque nos movilizamos, porque hicimos piquetes, porque ustedes se dieron ese trabajo. Tratemos de pensar qué es la movilización o qué es un piquete hoy. Ustedes se piensan que salen del fondo de la casa y dicen vamos a cortar y se hace naturalmente. No es el 2002-2003, es 2014. Hay una desmovilización y cuando van a la calle es porque no hay otra alternativa, no hay otra alternativa. Y a eso se le quiere poner una regla y a eso se quiere dotar de un código de convivencia pública, ¿no? Vayan a explicarle a Marcela del código de convivencia pública o a los vecinos desalojados del Cuartel Quinto, tema que después tratamos aquí en Recorte. Ya venimos. Desolación, el ser humano solo avanza hacia su frustración. La contaminación primero empieza en la cabeza, desafiar a la naturaleza. ¿Qué cosa es esa? Haciendo una vida de mierda basada en el vicio de lo que acumulo, sin más perspectivas que salvarnos nuestros propios culos, haciendo puros cálculos, duros, nulos, andróginos, a ver cuál es la mejor forma de cagar y sacar provecho del prójimo. Parece que científico, eso te suena trágico. Responde a cualquier parte del planeta o límite geográfico. Estáticos, paralíticos, sobredosis, hipnosis, metamorfosis y un estado crítico. Estilo diurético laxante, la rima me ha enseñado a vomitar mi mierda y convertirla en arte. Para contarte desde otra parte, compatriota del mismo mundo al comunicarte. Recuerdos hermosos ya, sí, me ven queriendo entrar con este estilo rapeando. A cada paso voy derrumbando muros, llevando conmigo el don de mis palabras para que se queden contigo. Y con este abracadabra introducirme por tu oído. Que el rap por estos días, amigo, se ha convertido en la guía protectora de los que estaban perdidos desde el momento que ha nacido. Ha trascendido, sobrevivido y fue creciendo lento, pero seguro un movimiento. Ahora va en aumento, ve, se ramifica, intensifica, uniendo lazos solidarios que por el mundo se multiplican. Y en

Y nos interesaba a nosotros, bueno, a Cintia, a quienes habla, a Bernardo, a Julián, nos interesaba seguir algo que ante cada tragedia, catástrofe si quieren ustedes, aparece como un dato sintomático respecto a los fallecimientos como algo natural. Si murieron 5 o 10, no sé. Nos pasó en las inundaciones. Ese como método periodístico, digo, ¿no? Eso que nos pasó en las inundaciones, no podés llegar a establecer vínculo, contacto con la familia de dos nenitos que habrían desaparecido en las inundaciones de febrero. ¿Mm? Y si no se alcanza el resultado para que la información sea exacta, tampoco en los registros oficiales hay datos de lo que se mencionaba en febrero, hablando de las inundaciones. Del desalojo de Stefani, ocurrido hace 2 días atrás, nosotros pusimos al aire el testimonio de Rosa, que venía del fondo, cerca de la pista de atletismo de los Gambis, que es la agrupación deportiva, y que decía así: murió un bebé de 3 meses. Fue aplastado por la casilla. La mamá no lo pudo sacar, la mamá está embarazada. Bueno, vamos a escuchar el testimonio de el papá de ese bebé, que se llama Silvano. Él es paraguayo. Y lo escuchamos porque por lo menos nos da la certeza de que el bebé de 3 meses está internado en el hospital. Sí tuvo una fractura en uno de sus brazos y también recibió golpes su esposa, que está embarazada. Esta es la palabra, esto es lo que nosotros necesitábamos obtener para compartir con ustedes. Silvano Contreras Romero. Bueno, contame qué pasó con tu hijo o con tu hija. Sí, con mi señora. Sí. Dijo el policía, dale, afuera, dijo. Y mi señora está apurando y se cayó y ahí dejó los policías. Y se quebró mi hija el brazo y golpeada acá también. ¿Cuántos años tiene tu hija? 3 meses. 3 meses. Sí. ¿En qué situación se encuentra ella ahora? ¿Dónde está? Está internado en Moreno, Hospital Moreno. ¿El procedimiento, ella se quebró por la violencia que ejerció la policía cuando entró? Sí. ¿Vos no estabas en ese momento ahí? No estoy. No estaba ahí. ¿Cómo está ahora tu señora? Y estaba en hospital, más o menos estaba. Está cuidando la nena. A ver, la xenofobia que se va desplegando, sobre todo en Cuartel Quinto, es notable, ¿eh? El nivel de discriminación por momentos supera lo que antes se expresaba hace un par de años. Pero es como que está todo predispuesto para que mañana exista un conflicto en proporciones. Existiendo barrios consolidados donde hay muchísimas familias paraguayas. Muchísimas familias paraguayas. Las autoridades lo saben a esto. Pero escuchar, porque cuando llegamos al piquete ayer, se tenían que bajar en la entrada de Stefani, en dirección a José C. Paz. Se bajaban del colectivo para hacer trasbordo, pasando el piquete, ¿verdad? Muy cerca de la comisaría. Iban en silencio, la mayoría. Pero algunos no se privaban de decir: paraguayos de mierda, vuélvanse a su país. Lo mismo que hizo la policía al momento de desalojarlos. Entonces, si una parte de la población está expresando esto y la policía, en uso de la fuerza, al momento de desalojar, dice esto, no es que se van a ir. Porque aquí la confusión que se plantea es que hacen acá. Acá laburan. En la construcción. Trabajan. De lunes a sábado trabajan. La mayoría son hombres y mujeres de trabajo. Y si trabajan es porque acá obtienen el trabajo. Y los grandes emprendimientos inmobiliarios que se están haciendo en Moreno, lo vuelvo a decir,

¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Estás escuchando Recorte Informativo. Las familias que ayer se manifestaron en la Ruta 24 pedían la presencia del intendente. El intendente se manifestó públicamente ante los micrófonos de Telered sobre el desalojo en Estefani. Hueso sostuvo que es una tierra de Estefani. Reconoció que había un cierto dejo y olvido en el mantenimiento por parte de Estefani. Y que estaban esperando la presentación de Estefani en la justicia, no lo podía hacer la municipalidad, porque es una propiedad privada, que la hizo Estefani con cierta demora, y para el momento del desalojo, explicó Hues, se le dio todo el soporte a la medida que cualquiera pudiese imaginar, esto es, asistentes sociales, traslado, todo mentira. ¿Sí? Porque era una situación de conflicto. Y lo que nosotros pudimos apreciar, no que nos contaron, lo que pudimos apreciar cuando fuimos 5 horas después de iniciado el desalojo, es que las familias se fueron por motus propio y las que se quedaron querían ser llevadas a Cruce de Erqui y dejarlas tiradas ahí y punto. Es decir, no hubo tal acompañamiento y contención social. Sí hubo acompañamiento de la policía porque la empresa La Perlita, y esto habrá sido un pedido del municipio, llevó a los efectivos, ¿verdad?, a realizar ese desalojo hace 2 días atrás. Pero lo importante, lo tenemos a Hues para escuchar, lo vamos a escuchar a Hues, pudimos recuperar el audio ahora, lo que dice el intendente, porque tiene que ver con lo conceptual. Si es el hecho particular, vamos a lo general. Y allí hay una disposición. Esta nota fue realizada por los periodistas de Telered Moreno. El desalojo se está tramitando desde hace muchos días, cuando empezó el problema de la ocupación. Yo les pido a todos los propietarios de fracciones que ejerzan la tenencia, digamos, la posesión del bien, cuidándolo, estando presentes, teniéndolo alambrado, estando muy activos ante el menor indicio de ocupación, porque si uno mira la densidad de población que hay alrededor de Moreno, se da cuenta del valor de nuestras tierras libres. Y entonces es muy importante cuidarlas, y lo va a hacer el Estado, pero si el propietario está activo. Si el propietario no está activo, se hace mucho más difícil. En este caso, Estefani había demorado en hacer la denuncia porque la empresa está en una convocatoria que está por resolver ya. Al menos acá en Moreno tiene totalmente resuelto, y tiene problemas todavía en Cutralcó, en la otra sede de la empresa. Esa demora hizo que se hiciera más difícil el desalojo. Ahora, el desalojo es una acción privada absolutamente de la empresa Estefani con el Poder Judicial. La municipalidad no ha participado. En el desalojo, según me cuentan, estamos, digamos, todos muy atentos desde las 5 de la mañana, y nosotros, por pedido de la justicia, pusimos todo el apoyo con el tema de asistentes sociales, salud, digamos, todo lo necesario para acompañar la acción judicial que se viene planificando hace muchos días. Con más de 1,000 hombres actuó la policía. Pero en ese desalojo, los que solicitaron el transporte de sus cosas a otro lugar eran todos de otros distritos. Eran familias que venían de Granbur, de Pilar, de Tigre, muchas de Tigre. O sea, realmente creo que, bueno, esto sirve como reflexión, digamos, para que entre todos cuidemos nuestra tierra libre y le demos un uso, digamos, cada vez más productivo. Nosotros estamos avanzando con los parques industriales, estamos avanzando. Ayer, con Diego Bossio, en un convenio para entregar tierra, la municipalidad ir adquiriendo con nuestro banco de tierras fracciones, subdividirlas y ponerlas a disposición del programa Procrear para que se construyan viviendas definitivas. Es decir, estamos en una tarea muy, muy intensa para poner en valor, digamos, toda la tierra de Moreno, y es muy importante que en esto trabajemos todos juntos. Son las palabras del intendente. A los empresarios, propietarios privados, alambren, ¿sí? Porque si no alambran, después es más difícil. Si no hay una decisión privada, después tiene que haber una intervención pública. Y lo que está diciendo Hues es que ellos pueden tener una intervención pública aún sin que el privado haga una preservación del lugar, porque un asentamiento es una complejidad y una complicación para el gobierno. Porque no puede dar una respuesta en materia de infraestructura una administración como esta, y no sé si mañana otra administración podrá dar respuesta. Creo que no. De ninguna manera. Entonces, el reconocimiento a esas familias que fueron habitando las tierras a fuerza de lucha se dio, y lo contaba ayer, cuando se abre un área ejecutiva para la regularización de los documentos de identidad, la nacionalización de esas familias paraguayas. Y fue una política de Estado municipal. Y estamos hablando de familias que tomaron tierras, que pelearon por esa tierra. Pero Hues, en el pasaje, dice: bueno, acá, lo de acá, lo de Estefani está bien. Sí, porque en el sur de nuestro país, y lo hemos charlado con compañeros de Facimpat en su momento, Estefani está en un concurso de acreedores, una convocatoria, y no paga. Es una de las tantas empresas que obtiene subsidios del gobierno nacional. Esto nos decían los compañeros de Facimpat. Subsidios del gobierno nacional, pero no reconoce los salarios a quienes están trabajando en fábrica. Entonces, dicta un vaciamiento haciendo uso de los subsidios para transferir esas divisas ¿a dónde? Acá. A Estefani acá. Me lo estoy preguntando nada más. Porque si levantó el juicio aquí, como dijo Hues, es que, bueno, habrá reconocido la demanda de los acreedores. Entonces, es titular, esto es lo que tienen que entender. Si levantó la quiebra y si reconoció la demanda de acreedores, entonces el titular es Estefani. Esto es lo que dice el intendente. El intendente no es Estefani. ¿Demostró Estefani que es propietario de esa tierra? Perdón, ¿qué deuda tiene Estefani con el municipio de Moreno? ¿Qué deuda tiene Estefani con la provincia de Buenos Aires? Y si le digo que las deudas que tiene son millonarias, pero el gobierno municipal actúa luego de la firma de un juez acompañando un lanzamiento, un desalojo. Hues dijo, y lo escuchaste recién en la nota, que creo que lo hizo Rodrigo Solorza en la nota, ¿no?, consultándole por el desalojo en Estefani y una toma en La Perla, dijo Hues: estuvimos muy atentos de las 5 de la mañana para enviar ahí asistente social a contención. Bueno, escuchamos lo que dice un compañero de Silvano. Silvano es el papá de esta bebé de tres meses, Modesto. Escuchen con atención, porque Silvano hace un año que está en la Argentina, trabaja aquí, pero habla más guaraní que castellano. Entonces, Modesto toma la palabra, pidió la palabra en la noche de ayer que estuvimos realizando esta cobertura, para denunciar esto, para explicar esto. Lo que pasa es que él hace poco está acá y no habla bien castellano. Entonces, cuando entraron los policías, y la señora de miedo agarra a la nena y quiso salir afuera, y ahí le empujaron y se cae. Y cuando se cae el brazo, se dice que lleva abajo, y ahí dice que se rompió el bracito. Y bueno, y le empujaron los policías, dice, y ahí se cae la señora y se rompió la nena. Pero yo no conozco bien las cosas, no sé bien las cosas de él. ¿Y cómo hacer la denuncia? No, la denuncia tiene que ir a Mercedes, pero él no sabe cómo ir a Mercedes. Es el tema. ¿Hace cuánto que estás acá en Argentina? Más o menos un año por ahí. ¿Cómo sienten ustedes esta situación que están viviendo hoy? Porque evidentemente están acá porque están reclamando un lugar para vivir, un lugar para estar. Pero ¿qué es lo que te pasa por adentro cuando ves todo esto? ¿Ves que hay un hermano que no puede denunciar o proteger a su nena de alguna manera? Y yo calculo que tiene que haber una persona que le da una mano y bueno, que le acompañe y que haga esas cosas. Pero bueno, hay mucha gente que trabaja y no sé si va a tener tiempo también. Y bueno, buscaremos eso, quien le acompañe y haga esas cosas, la denuncia. ¿Cómo se llama tu hija? Sofía Micaela Contreras. Sí, 3 meses tiene la nena. ¿Y tu mujer? Cristina Bustamante. La policía no ingresó con un manual de estilo para decirle a los ocupantes, por favor, váyanse. Digo porque la ley que se propone es esto, ¿no? Un manual de buena conducta, decir, por favor, retírese de la calle. O quédese porque usted está haciendo uso de una manifestación legítima. La realidad en Estefani, al momento del desalojo, es que la policía ingresó para destruir todo, y lo hizo. La orden de lanzamiento es: restitúyase el predio al señor Estefani. Puede escribir el juez para deslindarse de alguna responsabilidad. Trate de evitarse el uso de la fuerza de manera indiscriminada. De manera indiscriminada. Pero se desalojó. Y escuchen con atención lo que dice Liz. Es una joven mujer. ¿Qué le pasó a esta joven mujer? Por estar dentro de un predio que le pertenece a Estefani. Como tantas otras tierras fueron tomadas en Cuartel Quinto, que eran tierras privadas y que hoy son barrios consolidados. ¿Qué es violencia de género esto? ¿Cómo lo ubicamos? ¿En dónde lo ubicamos a esto? Será como suele decirse ahí, ¿y quién las mandó a estar en la tierra? ¿No? Entonces no es tan violencia de género. No es un tema para abordar. Liz habló con nosotros para denunciar esto. Y para conseguir lugar donde quedarnos. Porque no puede ser que toda la gente no piense en la criatura y todo eso que falta y que tiene y necesita también. ¿Hace cuánto que estabas vos acá en la toma? Hace 5 meses desde que empezó. Ayer fue el desalojo. Sí. Después de esto, ¿dónde fuiste a parar con tu familia? Yo fui a parar fuimos a parar todos en la calle, pero yo fui a parar en la cárcel porque no me dejaron sacar la casilla sola y vinieron a pasar la máquina esa y me agarraron entre 10 patobicas y me cagaron a palo. Me llevaron presa 5 horas. ¿La comisaría de Cuartel Quinto? Sí, la comisaría de Cuartel Quinto. No sirve para nada esa comisaría. Sí, me pegaron todo, me maltrataron, me pegaron con la cachiporra. ¿Dónde te pegaron? En la cara, en el cuerpo. Me pisaron todo como si fuera papel de basura y como si fuera delincuente, me llevaron a la comisaría. ¿Qué te decían cuando te golpeaban? ¿Te maltrataron? ¿Te gritaban? ¿Te insultaban? Me insultaban, me decían, ¿puedo decir las palabras? Me decían, hija de puta, la concha de tu madre, volvé a tu país, paraguaya de mierda. ¿Por qué no te vas a hacer una casita allá y te quedas ahí? ¿Y con qué motivo voy a hacer si no tengo? No tengo cómo hacer, y yo estoy viviendo acá, hace 10 años que estoy viviendo acá. No puedo tener derecho, no puedo tener derecho como todos los argentinos. Tengo una hija argentina también. ¿Cuántas personas fueron detenidas ayer llevadas a la comisaría? Y 4 personas más o menos, lo que yo sé. ¿Eran mujeres o había su mayoría mujeres? ¿Todas mujeres? Todas mujeres. Lo que pasó hace... ¿cuánto fue que pasó? Que detuvieron a los hombres... A 5 hombres detuvieron por tratar de poner la luz. Porque cada gente acá necesitamos luz para poder vivir. Porque sin luz, ¿qué vamos a hacer? No podemos mirar en la oscuridad con la luz. Cualquier cosa nos puede pasar. Y somos todas mujeres las que nos quedamos acá con criatura. Y tiene un hijo argentino. Su hijo es argentino, ella es paraguaya. Y fue llevada a la comisaría. Esa es la denuncia. ¿Y saben qué es lo más angustiante de todo esto? Es que no tienen lugar en donde hacer esa denuncia. Pues no van a ir a la comisaría a denunciar a la comisaría. Y si quieren venir a fiscalía, dicen, no te van a tomar la denuncia de fiscalía. Andate a Mercedes. Y se desactiva todo. Porque ayer había un par de buchones de la Cana metidos en la movilización. Había. ¿Sí? Siempre hay. Entonces la sugerencia es, bueno, se pueden ir más lejos, se pueden ir a Lincoln a hacer la denuncia. No tienen que venir a fiscalía acá. Y acá le tienen que tomar la denuncia. ¿Verdad? Y la discriminación, que es lo más lacerante, porque ellos se sienten más impactados y más dañados por las manifestaciones y expresiones de un alto contenido xenófobo que Liz sintió en la comisaría y cuando fue desalojada. Esta es la segunda parte de la nota que realizó Cintia en la noche de ayer. Sí, todos discriminaron, todo, y me siento re mal porque yo no insulté, yo no le insulté para que a mí me trataran como me trataron. Me trataban como si fuera, no sé cómo explicarte, como basura, me trataban como basura. Si somos todos humanos, todos somos inmigrantes, todos somos hijos de indígenas. ¿Por qué tienen que insultar? Otro testimonio de otra mujer que fue detenida y violentada en el predio y en la comisaría. Alicia Bernal, la escuchamos. Y ahí no, pero acá nos pegaron. Nos agarraron del pelo y a mí me robaron el celular. La policía me robó el celular acá y allá no me quisieron devolver. Vos me decías que les sacaron las cosas. ¿Sí? Ayer me decían algunos compañeros que se habían llevado herramientas, que se llevaban cables. Los policías llevaron todo eso. Ellos llevaron y, no sé, para vender de vuelta, porque eso es lo que hacen. En vez de ellos tratar de agarrar delincuentes, ellos son delincuentes porque ellos te roban acá. No puede ser. ¿Hubo alguna asistencia para los chicos? Porque había muchos niños. ¿Alguien de la municipalidad, de asistentes sociales, algo? No había nada. Ni ambulancia, ni nada. Aparte hubo mucho accidente con los chicos ahí. A la máquina no le importó nada. Las policías le hacían señas para que tire la casilla, tiraban. Si había criatura adentro, no le importaban a nadie. Ayer estaban diciendo algunos medios que a personas heridas las llevaron a unas salitas de acá de Cuartel Quinto. ¿Esto es cierto? ¿Ustedes saben algo? No es cierto, porque hasta las 5 no me abren ahí. No, a ninguno lo llevo ahí. ¿Qué es lo que ustedes están necesitando hoy? ¿Qué es lo que necesitan? Un lugar para vivir. Un lugar para vivir es lo que más necesitamos. Y no puede ser, porque acá la criatura que se quebró el brazo, 20 días tiene. Y le llevaron en Moreno, en el hospital de Moreno. No fueron capaces de ponerle un yeso en el brazo que se quebró. Le dijeron, tenés que sacar turno en pediatría. Y eso no puede ser, porque emergencia es emergencia y tienen que atender sí o sí. ¿No se van hasta que venga alguien acá? ¿Esta es la decisión que han tomado? Sí, estamos esperando al intendente que venga.

ojalá un día la encuentre. Por eso le dije, ojalá un día que te encuentre en la calle y sacate la ropa de mierda que tenés y le voy a decir de vuelta, ojalá un día que yo le voy a encontrar a ese comisario que me dijo a mí. Hasta ahora me duele un montón lo que él me dijo así. Porque yo tengo todo eso, el foto que le saqué al comisario que él me dijo así. Y la verdad que soy un paraguayo, nosotros venimos a trabajar y la verdad que tenemos familia acá y venimos a trabajar. Nosotros no venimos a robar a nadie. Todos los días tengo que levantar temprano, tengo tres familias y tengo que ir a trabajar. Esas marcas no desaparecen, ¿eh? Un golpe por ahí te olvidás, pero esas marcas, porque les dicen paraguayos de mierda, vuelvan a ser de su país. ¿Qué tienen que hacer acá? No solamente la policía, ¿eh? Algunos dirigentes, militantes y vecinos comunes. Esto me enseñaron en la primaria y lo siguen enseñando, así que lo leo. Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen en cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Invocando a la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina. Cambien la Constitución, entonces. Cuando le escuchaba a Silvano, a Modesto, a Liz, a Alicia, a Alfonso, y nos queda Cristina, ¿no? Que es una mamá con 7 hijos a cargo, mamá soltera, ¿no? Jefa de familia. Hubo una funcionaria, ya no lo es, que en su momento dijo, tenemos que ver qué hacemos con esta fuerte corriente migratoria. Fue Yolanda Ortiz, la única que se atrevió a plantear una discusión de qué hacemos porque llegan más. Llegan más a Moreno, llegan más a José C. Paz. La verdad que no tenemos ese dato nosotros. ¿No van a vivir a Tigre? ¿No van a Malvinas a vivir? ¿No llegan a Merlo? ¿Ustedes creen que no hay familias que van instalándose? Es una falacia que sea solamente Moreno, es una falacia. Pero estamos allí de algo que lo indicamos nosotros hace un par de años atrás. El gran problema y el gran conflicto para el distrito de Moreno tenía que ver con la tierra y tiene que ver con la tierra. Es un conflicto político, social, económico, judicial, ¿no? Y va creciendo. Y en ese crecimiento del conflicto, los que tienen poco, nada o mucho, se sienten amenazados por la aparición de estos emergentes. Emergentes que, si hoy podemos, y si logramos la comunicación, ¿por qué vienen tantos de Paraguay? ¿Por qué tantas familias llegan de Paraguay? ¿Qué tiene que ver la soja con los fenómenos migratorios? ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene algo que ver? ¿Nos importa saber si tiene algo que ver? Vamos con Cristina o a la tanda, vos me decís. Cristina, tiene 7 hijos. ¿Y esta vida? Tengo 7 chicos. ¿Vos estabas ocupando acá? Sí, estaba, pero me quedé en la calle. Hoy tuve que estar en la casa ajena allá y hoy fui a buscarle a la escuela y las 11 ya estaba acá en la calle, estaba ahí en la vereda. La policía me vieron, patrullera que estaba. Yo estaba a las 11 acá, estaba en la calle. No tenés lugar para vivir, estás en la calle. Sí, totalmente. ¿Cómo haces con los nenes? Y bueno, y luchando, la verdad que estoy luchando demasiado. Es una lucha para mí, la verdad. ¿Tenés compañero? ¿Tenés algún compañero, alguna no, pareja? Por eso ¿estás sola? ¿Sos mamá soltera? Sí, soy mamá soltera con 7 chicos. Y no tengo nada, que nadie que me apoya, que me ayuda. No cobro asignación, nada. Así que tengo que luchar. ¿Cómo te sacaron de tu casa? Y bueno, a la patada. Los policías vinieron sin piedad, sin compasión. ¿No le importaron los chicos? No le importaron. Y sí, porque no le importaron hasta que está un chico ahí, viste, con los brazos pobres, todo enyesado.

podría ser que nos hemos acostumbrado a trabajar las consecuencias y no las causas. Pues las causas llevan más tiempo, es más complejo. Necesitamos la resolución en algunas frases y como dijo hace pocas semanas, la semana pasada fue Casolati, que ahora se instaló en la Argentina que ante cualquier discurso que se haga tiene que estar la palabra inclusión. Sí, por más que sea una propuesta represiva, pero si está la palabra inclusión, ahí podemos seguir con esta idea del avance. Está Jorge Rulli en línea. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, Rubén. ¿Cómo estás? Muy bien. Te voy a pedir que escuches un fragmento de las notas que hicimos en el día de ayer acá en Cuartel Quinto. Yeah. Un terreno que fue tomado durante 5 meses por familias argentinas, mayoritariamente paraguayas y también bolivianas. Porque esta es una... Esto que te vamos a compartir a vos y a la audiencia una vez más, tiene que ver con una, para mí, una causa, ya no es una consecuencia, ¿verdad? Uh-huh. Y me parece que es importante, en un día como hoy, Jueves Santo, establecer algunas líneas de reflexión. Te propongo que escuches este audio. Está bien. Todos discriminaron todo y me siento re mal porque yo no insulté, yo no le insulté para que a mí me trataran como me trataron. Me trataron como si fuera, no sé cómo explicarte. Como basura, me trataban como basura. Si somos todos humanos, todos somos inmigrantes, todos somos hijos de indígenas. ¿Por qué tienen que insultar? La verdad que yo soy orgulloso porque soy un paraguayo y ojalá un día que le quiero encontrar al comisario ese que me dijo así. Ojalá un día le encuentre, por eso le dije, ojalá un día que te encuentre en la calle y sacate la ropa de mierda que tenés y le voy a decir de vuelta, ojalá un día que yo le voy a encontrar a ese comisario que me dijo a mí. Hasta ahora me duele un montón lo que él me dijo así. Porque yo tengo todo eso, el foto que le saqué al comisario, que él me dijo así. Y la verdad que soy un paraguayo, nosotros venimos a trabajar y la verdad que tenemos familia acá y venimos a trabajar. Nosotros no venimos a robar a nadie, todos los días tengo que levantar temprano, tengo 3 familias y tengo que ir a trabajar. Bueno, esto es lo que pudimos tomar en el día de ayer, Jorge, y es un alto contenido de xenofobia, racismo y discriminación, muy fuerte, de familias que efectivamente aquí en Moreno o en Capital Federal encuentran trabajo, sobre todo en la construcción. Entonces, la primera consulta para vos es, ¿qué te surge, qué sentís cuando escuchás esto de una mujer muy joven y un hombre muy joven? ¿No? Que estaban peleando por un pedazo de tierra, propiedad privada de Cerámica Estefani, un gran deudor de la Municipalidad de Moreno y de la Provincia de Buenos Aires en materia de impuestos. Bueno, me da mucha pena, ¿no? Pero aquí surgen varias cuestiones, ¿no? Una, que somos parte del Mercosur, y el Mercosur es una parodia. Es un Mercosur de mercaderías, no de personas, ¿no? Correcto. Esto hace mucho que se ha dicho, siempre se pone el acento sobre las cosas y no sobre las personas, ¿no? Las cosas se supone que tienen que circular libremente, las personas no tanto, ¿no? Y después, bueno, muchas veces da pena que los paraguayos no sean plenamente conscientes de la razón por la que han tenido que dejar su tierra. Y por eso conviene recordar que en algún momento de los años, de finales de los años 90, principios del 2000, la Argentina o empresas argentinas contrabandearon soja transgénica en bolsa blanca al Paraguay, contraviniendo las leyes de Paraguay que impedían sembrar organismos genéticamente modificados. La soja argentina entró a Paraguay ilegalmente, y luego, en manos de los brasiguayos, se convirtió en un flagelo que despobló el campo paraguayo, obligando a que muchísimas personas, cientos de miles de personas, buscaran el camino de la migración, del exilio, porque ya no podían vivir en zonas contaminadas. Nosotros hemos estado en Paraguay, en lugares donde dormíamos y a la noche escuchábamos a cada rato un golpe sobre las chapas del techo, y resultó que eran gallinas que vivían en los árboles y caían muertas. O sea, la gente, antes de que empezara la siembra de soja, mataban y se comían todas las gallinas porque sabían que tarde o temprano iban a morir. la soja paraguaya, a diferencia de en la Argentina, ocupa espacios entre poblaciones campesinas, uh-huh. De tal manera que nadie está exento de sufrir la fumigación. Y muchos pueblos de raíz aborigen, que justamente esto es un tema que se menciona allí en el diálogo grabado por Rubén, sí. Muchos pueblos de origen aborigen, sin entender las causas reales de lo que les estaba pasando a ellos, lo que sí observaron es que después de un tiempo las mujeres no parían o abortaban, que es lo común en estos casos, y entonces directamente levantaron campamento y se fueron. Así fue que la llegada de muchísimos guaraníes a Asunción, que en un verano llenaron las plazas de Asunción con carpas de plástico, y esto era porque habían notado que las mujeres dejaban de parir, y esto era como algo, como una maldición, como una catástrofe, que no entendían. Bueno, detrás de todo eso está la soja. Está la soja, las fumigaciones, está la acción de los brasiguayos, que se apoyaron en grupos de matones, de grupos que mataron, eliminaron a muchísimos dirigentes campesinos del Paraguay. Los esperaban en un camino y los asesinaban. O sea, hubo mucha impunidad, uh-huh. para extender la soja tal como se extendió en Paraguay. Creo que hay, no sé si yo diría que hay como 5 millones de hectáreas, creo, de soja en Paraguay, no, espero no equivocarme, pero que Paraguay es muchísimo, ¿no? Y además esto que estás diciendo, yo recuerdo una charla que mantuve contigo, y había una compañera de Paraguay, docente, que recuerdo que le pregunté, ¿por qué vienen? ¿Pueden hacer este análisis respecto de lo que es el monocultivo y la destrucción? Y me dijo ella, no creo que lo hagan, pero sí tenemos una certeza, que en Paraguay no hay expectativa, es decir, no hay esperanza. No llegan a hacer un análisis del impacto de la soja, pero saben que la única posibilidad es venir a la Argentina, porque hay familias que se radicaron aquí, que tomaron una tierra, que pudieron realizarse, que pudieron construir su casa, que pueden trabajar en la construcción. Pero es una respuesta a este modelo que estamos analizando y lo que vos con precisión estás destacando, sí. Aquí. Es decir, no hay expectativa de vida y la Argentina sigue ofreciendo eso. Y no podemos. Bueno, yo diría, sí. que en un plano inmediato, porque me parece que, por supuesto, había, claro. que luchar por un horizonte. Incluso habría, yo creo, que mantener viva en estas familias paraguayas la esperanza de volver, porque no, uh-huh. no podemos abandonar el Paraguay a la sojización brasileña. Yo creo que habría que alentar una llamita de que es posible recuperar el campo paraguayo como es posible recuperar el campo argentino, porque también a través de estas reflexiones, Rubén, que vos estás suscitando, si entendemos por qué están llegando las familias paraguayas a la Argentina, también vamos a entender que la estrategia de muchos grupos de izquierda, a propósito de que Cintia me decía de hablar de las formas de resistencia, de las luchas populares en la, sí. ciudad, pero nosotros hemos criticado duramente la estrategia de muchas muchos grupos de izquierda en la ciudad, en Buenos Aires y en otras ciudades de la Argentina, que a esta gente que viene expulsada del campo, ahora le proponen urbanizar la villa, ¿no? Uh-huh. A mí me parece de una candidez, pero además de una estupidez total, pero sin duda que el paraguayo vino, ocupa un terreno y necesita agua, electricidad, todo, por supuesto, pero digamos, la idea de que vienen expulsados del campo por la soja, por Monsanto, por los brasiguayos, y aquí la izquierda le ofrece urbanizarse, a mí me parece que es totalmente funcional. O sea, es decir, me parece que la familia campesina que viene tendría que entender que este es un momento, que sí, es un refugio a la ciudad, pero me parece que habría que recuperar el campo, habría que recuperar el territorio de América Latina, ¿viste? Está pasando lo mismo en Santa Cruz de la Sierra. ¿Por qué viene la gente? Vienen los minifundistas, expulsados también por la soja. A mí me parece que habría que mantener la llama de la resistencia, y que algún día los hijos o los nietos de esas familias y nosotros tenemos, y los nuestros, tenemos que volver al campo. Yo vengo ahora de Traslasierra, Córdoba, y te digo que la cantidad de jóvenes que hay originados de la ciudad en terrenos pequeños, a veces no más que 40 metros por 100, pero que están viviendo haciendo dulce de chañar del monte, o que están vendiendo hierbas, pero con un nivel de vida económico muy muy mínimo, pero viviendo con felicidad, ¿viste? Muchos no tienen ni televisión, criando los hijos, disfrutando de la vida. Es enorme la cantidad de jóvenes que hay. Uh-huh. Entonces, bueno, por ahora a lo mejor podemos ocupar parte de las sierras de Córdoba, no podemos ocupar la llanura porque no podés entrar en territorio de la soja porque te ponen el avión encima. Claro. Y te matan hasta los pibes, ¿viste? Porque te lo hacen a propósito. El avión es un arma para deshabitar las poblaciones. Pero en algún día tenemos que volver a ocupar los territorios con neocampesinos, con neorurales, con pueblos felices, ¿no? Me parece. Bueno, déjame decirte algo en función de esto que traes. Que cuando decía que es una causa ya en la discriminación y el racismo, que se expresa claramente en territorio, es que muchas familias están volviendo a Paraguay. Es decir, prefieren ir a su tierra. Y después, mirá qué duro, ¿no? Qué es duro, durísimo. Qué duro. Y porque el racismo, claro, pero el racismo vuelven. Es una forma de ¿cómo te digo? A ver, es una manera de someterlos, de mantenerlos disciplinados, nada más. Yo creo que uh-huh. La policía utiliza el racismo como una forma de herir y como una forma de acobardar a la gente. Sí, también. Hay que saberlo. Sí. Yo te digo, yo viví el exilio en Suecia y los más racistas eran los obreros con los que yo convivía en el barrio. Claro. ¿Entendés? Y los tipos que más me querían y que más me respetaban eran tipos de la clase alta sueca, pero claro, porque yo era un exótico para ellos. Pero en el barrio, el ex drogadicto que vivía en el departamento de al lado no me saludaba, yo lo saludaba y el tipo me daba vuelta la cara, ¿entendés? Uh-huh. Porque el boludo era drogadicto, pero sentía que tener un vecino argentino lo disminuía. Y bueno, o sea, esto he visto yo en un subterráneo lleno de gente, te digo, en un asiento, un obrero sentarse en un banco del subterráneo y ocupar con las piernas abiertas los dos asientos, habiendo mujeres con niños paradas, ¿viste? Y claro, que eran latinoamericanas, por supuesto. Claro. O sea, este tipo de rasgo está en todas partes, ¿viste? No, yo creo que no hay que tomárselo a pecho, y sino verlo como un instrumento de estas políticas espantosas de las que somos sujetos, objetos, somos objetos en realidad, y consecuencia, ¿no? Sí, vos sabés que está pasando algo que yo me lo tomo un poco a pecho, quiero decirte, porque de la policía a mí no me extraña y de una parte de la población tampoco. Ahora, sí, tomando tu ejemplo que contás a partir de tu experiencia de exilio en Suecia, aquí estamos hablando de poblaciones pobres, ¿no? De barrios pobres, que se sienten amenazados por los paraguayos que llegan. Entonces, hay una composición en territorio que ya está lejos de lo que es una lectura política de una administración comunal o lo que puede hacer la policía. Estoy planteando ejes que tienen que ver con la convivencia que va desapareciendo entre argentinos y paraguayos, en donde la transferencia de conocimiento de los paraguayos no puede estar. Sí. Estuve justamente mirando, observando algunas cosas, y yo pensaba, no sé si estaré equivocado, ¿no? Pero los paraguayos son como los argentinos que llegaban a las periferias urbanas hace 40 o 50 años. Digamos, la generación de mi padre, por ejemplo, cuando llegó a Buenos Aires, los fines de semana los amigos se reunían en un asado y construían la casa del amigo los fines de semana. Así se hacían las casas. En realidad era una minga. No le llamaban minga, le llamaban asado, pero en realidad era una minga, ¿no? Y hoy los argentinos han perdido esas redes sociales de apoyo. Y en cambio los paraguayos los mantienen. Son iguales a los argentinos de hace 50 años. En un sentido, estoy hablando en un sentido, ¿cómo se dice? No negativo, positivo. No, positivo, es práctico. Vienen, han mantenido las costumbres de apoyo mutuo que tenían nuestros padres y abuelos. Mientras que los argentinos hoy están solos. Fíjate vos. Y muchos están solos y hablando de una década ganada. En realidad, sí. En realidad no hemos ganado nada, ¿no? Lo que hemos ganado es en soledad, en aislamiento, en egoísmo y en resentimiento, porque un argentino que está solo, que está aislado, que no tiene en quién apoyarse y que vive bajo un plástico negro y que además destila odio contra el paraguayo que tiene parientes y amigos, además es un boludo, ¿no? Uh-huh. Porque lo que tendría que hacer es aprender. Yo conozco argentinos que están felices de que una hija se les casó con un boliviano porque ahora tienen comunidad que no tenían. Y entonces participan de la fiesta y están enloquecidos porque ahora tienen un grupo que los contiene, tienen una familia, se han bolivianizado ellos en el sentido social. Han encontrado la familia que perdieron su familia del Chaco, y aquí en Buenos Aires han reencontrado una familia semi-boliviana, digamos. Uh-huh. ¿Se entiende? Me parece que es mucho más honesto, es mucho más sano, ¿no? En vez de destilar odio. Bueno, vos te acordás que nos vimos hace poco aquí en Moreno Sur, y lo que uno encuentra, pero como un hecho objetivo, sí. Jorge, y también la audiencia, es que esos asentamientos, esas primeras tomas que se produjeron, hoy son barrios consolidados, no viven en un hacinamiento. No. Preservan la huerta, hay un espacio verde, tal vez no hay un espíritu de comunidad, ¿verdad? Pero cuando son convocados participan. Sí. Y estoy hablando de Moreno Sur, al fondo, de Argentinidad, ¿no? Estoy hablando de Cuartel Quinto, estoy hablando de Bon Giovanni. Sí. Estoy hablando de que ellos vienen a construir una vida, ¿verdad? Sí. Guardando algunos aspectos, dejando otros, que es lo que nosotros nos gustaría aprender de ellos. Ese vínculo que se va perdiendo y que tiene que ser transferido. Bueno, para eso hay que hacer un laburo de acercamiento y de escucha. Sí, sí. Pero esto es clave para ellos. Ellos vienen a construir su vida. Y construir su vida es hacer una casa, tener un patio, vivir. Vivir con dignidad. Nosotros mucho tiempo hablamos de la patria grande, sí. y de que América Latina es un solo pueblo balcanizado, y cuando llega el momento parece que nos olvidamos de eso, ¿no? Uh-huh. El Paraguay, en las historias y en las memorias de la generación anterior y en la generación de cuando yo era joven, el Paraguay siempre fue un faro, un recuerdo de las épocas más heroicas de la América Latina. Y siempre hubo un sentimiento de enorme culpa por parte de los países que integramos la Triple Alianza, que arrasamos el Paraguay en el siglo XIX, y que el Paraguay, el primer país independiente, el primer país que tuvo ferrocarril propio, que tuvo siderurgia, que tuvo soberanía, a pesar de ser un pueblo mediterráneo, fue un país independiente, contra el cual el Imperio Británico obligó a los países de Uruguay, de Brasil y de la Argentina a llevar una guerra infame, una guerra infame que terminó prácticamente en un genocidio. La última batalla que dio el Paraguay la integraban 3.000 niños menores de 15 años que se pusieron bigotes postizos para engañar a los brasileños. Los brasileños los degollaron sin piedad. Ese fue el último gesto heroico de Paraguay antes de caer rendido y quedar un pueblo de ancianos y de mujeres, ¿no? Que todavía no se ha podido nunca recuperar. O sea, Brasil nunca devolvió los emblemas, nunca pidió perdón, como alguna vez hiciera la Argentina. Lo menos que podemos hacer nosotros es recoger y darle asilo a los compañeros paraguayos que además vienen expulsados por la soja que nosotros le mandamos. Mm. A mí me parece que es muy importante recuperar la solidaridad con el pueblo paraguayo y que ellos entiendan que tienen una historia heroica y que tendrían que ser dignos de esa heroica, de esa historia, y toda esa estructura social de apoyo mutuo que tienen, compartirla con el pueblo argentino que está muy mal, que está en el peor momento, porque entre otras cosas hemos ingerido soja transgénica a través de todo lo que comimos, de toda esta comida chatarra de mierda que comemos. Uh-huh. Y eso nos afecta mucho la biología. Realmente estamos muy mal y estamos también arrancados de nuestra tierra, del Chaco, de Corrientes, y entonces agarrárnosla con el pobre paraguayo que viene también expulsado me parece una tontera total. Tendríamos que reaprender a convivir en las barriadas obreras y mantener la esperanza de volver alguna vez a ocupar el territorio que fue nuestro, ¿no? Jorge, muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias a vos. Hasta luego. Ahí pasaba Jorge Rulli, integrante del Grupo de Reflexión Rural. Nos queremos ir y nos vamos a ir contando algo más que nosotros hemos vivido no hace mucho tiempo. Y surge en nuestra parte, no es una invitación muy adecuada. Al hospital se va cuando hay un problema. Pero quienes quieran más o menos comprender para entender, un día de guardia en el hospital. Van a escuchar ustedes que la lengua que más se habla es la guaraní. Y esto no es un dato solamente. Esta es una realidad. Y cuando decimos que los barrios que surgieron de asentamientos, o de asentamientos pasaron a ser barrios, de hermanos y hermanas del Paraguay, mayoritariamente, lo que se había iniciado con una casilla de madera, que hoy vale 1.700 mangos, hasta hace 4 meses valía 900, la inflación. Esas casillas de madera ya no están más. Hay casas de material. Lo que se va perdiendo es ese valor heroico, el que dice Rulli, de transferencia de conocimientos de quienes vienen aquí y se urbanizan. Claro, hay que dar una batalla. Pero la batalla no es de pelea, sino de acercamiento para que ellos se sientan cercanos a nuestra identidad. Es a la que se refiere la gran patria grande. Pero lo que están recibiendo hoy es un desprecio. Aquellos que están en posición de pelear una tierra, los que están consolidados, no se suman a esa lucha. También debemos señalarlo esto. Porque esas familias que ayer cortaron, más de 400 personas cortando la ruta, no tienen el acompañamiento de las familias paraguayas de Los Hornos o del 18 de julio. En número para decir, estamos con ustedes, aleccionándolos en la lucha, acompañándolos. No voy a decir que se argentinizaron, no lo voy a decir. Porque no pasa por ahí, pasa por una cuestión muy individual que no se expresa un fin de semana, por ejemplo. Un fin de semana, y lo hemos visto nosotros con Cintia en Los Hornos, cómo las familias se juntan para comer algo y jugar al vóley, porque si hay algo que tienen las casas en Cuartel Quinto, es una cancha de vóley. Y si no, es una cancha comunitaria. Entre casa y casa. Y entonces es la excusa para mantenerse unidos y para construir su patria en esta, nuestra tierra. Es muy interesante caminar, observar y escuchar, porque es la única forma de salir de la solución inmediata que se propone y de una bronca contenida que se manifiesta por razones que exceden a la tierra. Exceden a la tierra. En esos barrios a los que estoy refiriéndome, que lo pudimos ver, la música guaraní convoca a hombres y mujeres a realizar la losa del hermano paraguayo que está a punto de techar. Y no hay una diferencia respecto a lo que planteaba Rulli, por el contrario. ¿Cómo se hacía en la época de su padre? Volver actualizándolo es una necesidad para salvarnos. Si no, la propia inercia de este vértigo que nos convoca a un embudo en donde hay un solo pensamiento y un único pensamiento, y de ese único pensamiento hay una sola solución, que termina siendo represiva y con consecuencias que serán inevitables si seguimos por este camino, por este único rumbo, que es el que marca el retroceso. Un retroceso más. Y retrocediendo. Bueno, nos tenemos que ir en este día